بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق Di, oh Muhammad, busco refugio en el Señor del amanecer. من شر ما خلق Del mal existente en lo que ha creado. ومن شر غاسق إذا وقب Del mal existente en la noche cuando su oscuridad se extiende. ومن شر النفاثات في العقد Del mal de las hechiceras que soplan en los nudos. ومن شر حاسد إذا حسد Y del mal de todo envidioso cuando envidia.